Estoy acá en la finalización de la jornada de manifestación No Más Zonas de Sacrificio y en repudio del asesinato de Camilo Catrillanca. La comisaría en estos momentos, esperando que sueltan a los detenidos, y vamos a hablar acá con alguien que nos va a contextualizar un poco la jornada. Hola, mi nombre es Rode, soy parte de la coordinadora Chorera y también parte de la articulación que se está dando aquí en el Bío Bío con respecto a las zonas de sacrificio y a todas las amenazas de transnacionales y de empresas extractivistas como salmonera, forestales, gasoductos, termoeléctricas. El día de hoy hicimos oído al llamado de la gente de Quintero, del Cabildo, a manifestarnos, asimismo en todo, como en todo el país, y además sumó a esta movilización el motivo del asesinato ayer del Lamuén Camilo Catrillanca. Hubo una concentración de 2.000 personas, teníamos un permiso para marchar, quisimos respetar el permiso, sin embargo Carabineros de manera sin ninguna provocación cortó la marcha, empezó a reprimir, había niños, lagrimógenas, luego de eso existieron muchas escaramuzas, se cortó la arteria principal Paicaví por bastantes horas, levantando las consignas que convocaban a la movilización del día de hoy, y también obviamente en apoyo a la gente en el sur, a las comunidades que están resistiendo allá. Aún sigue la escaramuza en la Universidad del Bío Bío, hubo enfrentamientos con carabineros quienes tiraron disparos al aire. Ha sido bastante reprimida la gente, bastante golpeada, hay detenidos que no los quisieron recibir en la comisaría y tuvieron que ir a contratar lesiones de manera obligatoria porque estaban notoriamente golpeados, mujeres con la ropa rajada. Hasta ahora estamos viendo, hay 38 que sabemos que están ahí, pero al parecer serían hasta 100. Además han habido enfrentamientos dentro de la comisaría, y entendemos que hay un compañero que está aislado, que no sabemos bien en qué condiciones lo están procesando, porque lo están deteniendo. Muchas gracias.